bien, amigos. Los salones Remember de la Vascongada tienen el placer de tener como anfitriones a la comisión directiva del tablado Llévame pa'l Pago Viejo, que con singular suceso se levantara en la calle Pernas y 24 de septiembre en ocasión de los carnavales pasados. El ambiente cordial y ameno de esta amable reunión de colaboradores, amigos y comerciantes de esa populosa barriada se ha hecho presente y nos va a decir el señor Donato Bueno alguna de las palabras de agradecimiento y de atención hacia quienes colaboraron en este magnífico lugar. Me han pedido ustedes que diga algunas palabras. Creo que en mi posición ninguno de ustedes tampoco podrían negarse. Todos saben que esta fiesta está relacionada precisamente con aquella otra extraordinaria fiesta que fue en febrero en nuestro barrio, en Carnaval. Quiere decir entonces que, relacionado también con esa fiesta, aunque más no sea en el papel, en ese momento representaba la presidencia del tablado. Quiere decir que estaban todos los muchachos reunidos en un esfuerzo para poder llevar adelante lo que tanto anhelábamos. Tampoco podría negarme, sabiendo que aquí se encuentran todos presentes, aquellos que desde nuestra infancia hemos convivido todos los momentos en nuestra zona de la vieja y querida barriada de La Unión. Y si eso fuera poco, de que el elogio que va en este momento por intermedio de mi palabra es el reconocimiento justo de todos aquellas personas que se agrupaban todas las noches en el escenario que nosotros habíamos levantado y que, por intermedio de ellos, yo soy portador de ese enorme agradecimiento por el trabajo de todos ustedes. Pero voy a salir un poco de lo que tiene que ver con nuestros amigos y tengo que hacer resaltar que entre nosotros se encuentran compañeros de trabajo, cooperadores, desde otro punto de vista y desde otro extremo, y que los tenemos aquí presentes. Yo no podría elogiar a ellos sin darles el nombre de cada uno, que en este momento se unen a esa barriada grande que es nuestra Villa de la Unión. Tenemos en primer término al maestro, el señor Cabrera. Y bien, recogeremos entonces la palabra del proyectista del tablado, el señor Alfredo Cabrera Santos, quien de inmediato... hará uso de la palabra. Adelante, señor Cabrera. En mi carácter de invitado, agradezco la atención que me habéis dispensado y quiero también agradecer en nombre de mis compañeros esta invitación inmerecida para nosotros, pero que la hemos hecho con todo el gusto y la buena voluntad que sentimos por el compañero Donato Bueno, que aparte de ser un compañero de trabajo, es un amigo leal a quien nosotros le tributamos nuestra más grande simpatía, a él y a todos sus compañeros de labor en esa gran obra que ha sido el levantamiento del tablado y el éxito que ha sido coronado y que para nosotros ha sido un halago. Muchas gracias a la comisión directiva y a todos. forma hemos recogido la palabra del señor Alfredo Cabrera Santos, proyectista del tablado de la calle Perras y 24 de Septiembre, que tan singular suceso obtuvo en el pasado carnaval. Y como tenemos muy cerca nuestro al presidente de dicho tablado, el señor Donato Bueno, esforzado paladín de esa causa, y a quien se ve que aprecia muchísimo los compañeros y amigos aquí reunidos, vamos a hacerle una serie de preguntas de manera que nos satisfaga la curiosidad lógica y que de futuro servirá también para satisfacer la curiosidad de muchos que ignoran el esfuerzo tremendo que significa levantar en carnaval un tablado en los momentos pasados. Si me permite un momentito, quiero continuar con dos o tres palabras para nombrar a tres personas más que se encuentran entre nosotros y que han sido grandes cooperadores. Me parece. Después podré entregarme el interrogatorio suyo. Decía de Santos Cabrera, pero quiero también hacer resaltar el apoyo que tuvimos y que se ha acogido también a nuestra simpatía el hijo de Santos Cabrera, que en este momento también está con nosotros, y yo pido un fuerte aplauso. Se encuentra también Sandes, este compañero de trabajo que es un excelente dibujante y pintor. Con él yo solamente podría decir dos palabras, que Sandes ya está también incorporado a nuestra barriada y que es, en pocas palabras, la bondad personificada. Quiero también decir que se encuentra el Nene Gómez, excelente amigo, y que yo en el trabajo lo tomé como a un empleado más, ya que él fue oportuno en todos los momentos, y cuando hubo que correr los expedientes de una zona a otra y de una oficina en el municipio, él cooperó con nosotros. Ahora estoy a las órdenes. Muy bien. Señor Bueno, queremos formularle algunas preguntas que lógicamente tendrán interés en saber los vecinos y los comerciantes de la zona que indudablemente han cooperado en el esfuerzo para levantar el tablado. ¿Usted podría decirnos quién ha sido los paladines de esa causa? ¿Cómo no? En primer término quiero decirle que vivo en el barrio donde me crié, en el barrio en que nosotros hemos dado todo y hemos recogido de toda la barriada el aporte más grande, que fue materialmente y espiritualmente el triunfo de ese tablado. Muy bien, usted me mencionaba en una conversación anterior al señor Mario Figueredo. Es verdad, otro excelente compañero desde nuestra niñez, y es precisamente el que con su aporte dentro de la propaganda radial que se efectuó, él ofreció una base firme para poder proseguir con los espectáculos noche a noche. Es el señor Figueredo el que mantiene en la Unión uno de los comercios más provisorios, tiene agencia de loterías y salón de quinielas. También en este momento ha ingresado a su comercio trabajos en calzado en forma, vamos a decir así, rápida, ya que cualquier persona puede acercarse a la galería Safe y enseguida puede salir calzado. Conozco esas galerías y son unas modernas galerías que han hecho evolucionar en forma favorable la populosa zona de la Unión. Así que me imagino que el comercio del señor Figueredo está muy bien ubicado en una zona céntrica y de mucha popularidad. Bien, y en lo que se refiere al vecindario en sí, ¿usted no querría dejarnos su palabra de agradecimiento referente a ese esfuerzo notable que han realizado sus vecinos? ¿Cómo no? Yo siempre digo que cuando hablo de mi barrio, tengo el concepto más alto de todos ellos, porque son todos vecinos, gente vieja, mayormente podríamos decir casi todos los propietarios, en la cual tenemos siempre depositada confianza. Quiero hacer resaltar que al principio hubo un poco de pesimismo porque hacía más de 25 años que no se levantaban escenarios de carnaval en el barrio. Pero al llamado de nosotros y con una perfecta organización de todos los muchachos que desinteresadamente, con orden y con bastante inteligencia y voluntad, dio la pauta terminante que en cualquier zona de nuestro Montevideo puede lograrse siempre estos espectáculos con el apoyo de los vecinos.